Yo traigo miel de maracas, sabor de caña, y bailo en mi pachanga con mucha maña. Oye, yo soy santiaguero, de los pachangueros, que saben usar, que saben usar. Oye, yo traigo de Oriente mi son caliente. Oye, yo traigo de Oriente mi son caliente. Caliente, yo traigo de Oriente mi son caliente.